Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de episodio número 11. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Aquí a punto de rematar nuestro trabajo porque hoy vamos a hablar de monetización, es decir, ya somos unos ases del podcasting, tenemos todo subido, tenemos nuestros oyentes, nuestras reseñas positivas, nuestro feedback, nuestras redes sociales y ahora, claro, llevamos ahí trabajando unas horas, llevamos trabajando unos días, unos meses quizás y claro, oye, ese esfuerzo, ¿por qué no rentabilizarlo, no? Vamos a hablar de formas de financiación y vamos a empezar pues por las dos formas que si habéis escuchado algún podcast de Podstar, pues las tendréis clarísimas porque le habréis oído a Carlos muchas veces mencionarlas. Yo aquí ya lo único que puedo es hablar de oídas, con lo cual lo mejor es que Carlos pues sea el que un poco lo comente, ¿no? Carlos siempre habla de ese enlace patrocinado de Amazon y habla también del famoso Patreon, que en caso de Carlos no es el propio Patreon, sino que es una empresa europea que yo te tengo que decir que a mí me gusta bastante más lo que he echado el ojo, que es Tipeee, la empresa francesa. Entonces, coméntanos un poco lo que es el patronaje, coméntanos las diferencias entre Patreon y Tipeee, por qué tú elegiste Tipeee y luego pues da una reseña también de lo que es el enlace patrocinado de Amazon, ¿no? Vale, vamos a ver, por el gran esquema, hay dos formas de ganar dinero, yo creo, en un podcast a día de hoy, una parte que es indirectas, las hablamos luego, y luego otra parte que es directas, de las cuales las tres principales son las dos que acaba de decir José Luis, que es mecenazgo, gente que te da dinero automáticamente, a cambio teórica de nada, una serie de recompensas futuras que tú le prometes, una serie de, muy al estilo de, pues eso, de los programas de mecenazgo, de los que el primero fue Kickstarter en Estados Unidos, la parte de los enlaces afiliados, en este caso Amazon y nosotros tenemos algo más, se los cuento, y la tercera que es directamente patrocinios, que es lo que siempre se ha buscado con todos los problemas que tiene. ¿Cómo funciona el sistema de mecenazgo? Pues tienes dos formas. Una es un mecenazgo en un momento concreto, que es lo que nosotros hicimos con la revista. Montamos algo similar a Kickstarter, pero lo montamos en una plataforma propia. Ese Kickstarter se recauda dinero para una determinada actividad, que en ese caso era para lanzar un año de la revista, se cobraba y arreglado. ¿Qué diferencia hay eso con Patreon o con Tipeee o con cualquiera de los otros sistemas de mecenazgo mensual? Pues precisamente esa segunda. Es algo que nosotros nos ocultábamos cuando nos pasó el segundo año de la revista, que era, ¿y si ahora no renueva la gente, qué hacemos? Entonces, lo que yo creo que funciona mejor en el tema de los podcasts, al ser una creación artística recurrente en el tiempo, no solamente de un momento dado, como sería lanzar una película o lanzar un álbum, esto ya me dice la edad que tengo yo, ¿no? Una colección de canciones, si queréis saberlo así. Bueno, pues sistemas como Patreon o como Tipeee, como decía José Luis, funcionan mejor en el sentido de que recaudan mes a mes o cada vez que se produce una producción artística. Lo habitual, desde luego, todo lo que he visto yo en el tema de podcasting son mensuales. Ahí yo conozco tres sistemas fundamentales. Por un lado, Patreon es tan importante para que nosotros en España hablemos de patrones, hablamos de patronaje, que son todo barbarismos del inglés, de directamente traducirlo y cogerlo, pues bueno, es lo que ocurre, ¿no? Igual que hablamos de youtubers y hablamos de todo lo demás, esas son palabras que al menos en nuestro mundillo de podcast sí que está quedando. Yo utilizo una plataforma que se llama Tipeee francesa por dos razones. La principal y fundamental es porque yo me cabré mucho con Patreon cuando yo estuve en un hackeo del sistema, cómo se comportaron y cómo dieron la información, sobre todo porque en los primeros momentos en los que yo creo que se empezó a utilizar por parte de podcast Patreon en España, y yo sí me sentía ciertamente hasta cierto punto obligado, moralmente involucrado en el tema, porque yo creo que mucha de la gente que se había dado de alta en Patreon había sido por apoyar a Fuera de Series, que era el único programa que teníamos entonces. Entonces investigué posibilidades y la que encontré en ese momento era una plataforma francesa, como dice José Luis, que se llama Tipeee, con tres E's al final, que a la larga me ha venido muy bien, y eso no es algo que descubrí en su momento, sino posteriormente sí, porque te permite en un mismo perfil tener más de un proyecto de mecenazgo, lo cual para la cadena va muy bien, porque cuando tú accedes a podstar.fm/mecenas, que te redirecciona a la página correspondiente de Tipeee, te aparecen todos los programas de la cadena y puedes ser mecenas de todos y cada uno de ellos. Claro, y tú puedes elegir, por ejemplo, como es mi caso, ser mecenas de Slumberland, porque en un momento dado quería que llegara a ese límite que ponéis. Uh-huh. Igual no ser mecenas de Fuera de Series, porque bueno, aunque es un programa que me gusta mucho, pues considero que ya tiene suficientes mecenas y que igual prefiero apoyar a, al otro, ¿no? Que tiene menos. O apoyar a todos, como tú dices, ¿no? Eso depende de cada uno. Eso es la ventaja de que cada cual apoya el programa que le apetece, y tenemos, pues, una de las cosas que me da mucho orgullo de la cadena, que tenemos mucha gente que apoya más de un programa a la vez, que se nota que son oyentes ya no de un programa en concreto, sino de la cadena en global, y es una cosa que funciona muy bien. Lo que yo estoy viendo sobre todo en las cadenas americanas, lo tiene así Relay, lo tiene también hace nada que lo haya hecho también la red del el incomparable de Jason Snell, es hacer el tema del mecenazgo propio dentro de su página web. Ellos utilizan un servicio que yo lo he visto utilizar en otros sitios también, que se llama Memberful. Memberful lo que te hace es simplificar todo el tema de los pagos y el poder hacértelo dentro de tu página web. Por ejemplo, ellos tienen distintos niveles y luego el dinero puedes elegir entre darlo separado a todas darlo por igual a todos los programas de la cadena, o elegir en qué programas concretos de la cadena es a los que quieres destinar el dinero. Memberful es una cosa que si yo empezase de cero a día de hoy, si yo no hubiese encontrado eso en Tipeee, posiblemente lo hubiese implementado, porque te permite un control más exhaustivo de la gente que hay, un contacto con ellos más directo. Tipeee no me gusta absolutamente nada las herramientas que tiene de contacto. Patreon, por ejemplo, eso lo hace mucho mejor. Tiene una app para dispositivos móviles, es mucho más sencillo comunicarte con los mecenas. En Tipeee es un pequeño desastre que espero que en algún momento lo cambien, porque llevan 9 meses con prácticamente la misma, y me extrañaría que no tengan ninguna mejora en la propia plataforma o que no saquen alguna aplicación móvil, porque yo creo que todos vamos para allá. Y como os digo, si os gusta trastear la propia página web, yo miraría el tema de Memberful. Cuéntame lo del enlace patrocinado de Amazon, aunque esto yo creo que es bastante conocido por la audiencia, vamos. Hay muchas tiendas, es decir, Amazon es el más recurrente, nuevamente porque es el más sencillo de darte de alta y porque es el más sencillo donde encuentres cosas. Nosotros tenemos a día de hoy 2 enlaces patrocinados, tres. ¿Cómo funciona el tema de las comisiones? Tú te das de alta, es un servicio, puede ser más sencillo o más complicado. Ellos lo que te proporcionan son enlaces a través de los cuales, si alguien compra, entra en su página, mejor dicho, a través de ese enlace y posteriormente compra, sea aquello que está enlazado o normalmente cualquier otra cosa en la web, puede ser lo normalmente esto funciona instalándote una cookie en el navegador, y entonces puede que sea permanente o puede que dure 24 horas o 48 horas o hasta que hay otra cookie que reemplace esa. Por ejemplo, si yo entro a través del enlace de afiliados de fuera de series y luego entro del de fanfiction, pues ese eliminaría el anterior, ¿no? Nosotros tenemos 3 programas de afiliados a día de hoy. Tenemos el programa de afiliados de iTunes. Apple tiene un programa de afiliados que teóricamente te paga dinero cada vez que la gente entrando a través de un enlace suyo descargue una aplicación o compre una canción o compre música o compre películas, que yo creo que es algo que se está más en Estados Unidos que en el caso español. De eso nosotros no recaudamos prácticamente nada en los 7 meses que lo tenemos. Yo lo uso para una cosa más, pero bueno, el App Store está como está y al final es un porcentaje de las compras que normalmente suelen ser aplicaciones gratuitas y no suele llegar casi nada. El segundo que hemos inaugurado hace nada es Zacatrus. Zacatrus es una de las tiendas, de las 3 tiendas online más gordas que hay de juegos de mesa en España. Lo tenemos, yo lo creé específicamente para la colina de Avalon, pero lo damos durante todo este mes, hemos estado hablando en todos los programas también de él, y funciona porque además los pedidos de la ventaja que tiene Zacatrus es que los pedidos no suelen ser de 2 euros o 3 euros, sino que alguien que se mete en hacer un pedido intenta llegar todavía al mínimo de gasto de envío, eso suelen ser 50 o 60 euros, con lo cual, lo que la comisión no es muy grande, pues se queda una cantidad de dinero. Y luego Amazon, que es pues eso, el gran monstruo. Entonces, nosotros Amazon lo hemos tenido desde antes de que Amazon estase en España, teníamos una cuenta de afiliada en Amazon Estados Unidos, que nos dio dinero hace 5 o 6 años de eso fácilmente, mi hermano gestionaba todo aquello, y el de España lo teníamos muy apagado hasta que en una reunión de Alipod, María me dijo, pero ¿por qué no lo decís más en el programa y por qué no lo pedís menos dado? Y fue ella la que me influyó para, en todos los programas cuando tenemos la parte de mecenas, decir esa tontería que digo siempre, de entrar desde postal.fm/Amazon, a vosotros lo mismo va a costar, en nosotros dará una pequeña comisión, y se ha notado el cambio, grandísimamente, porque al final, la gente del podcast te oye en el podcast, parece una perogrullada, pero es así, es decir, por mucho Twitter, por mucho que lo tengas en la web, por mucho rollo que quieras contar, incluso en el grupo de Telegram, que de verdad funciona muy bien, o en el canal de Telegram, donde te oye todo el mundo del podcast, evidentemente es en el propio podcast. ¿Las comisiones de Amazon son jugosas o...? va modificándolas como quieren. Nosotros recordamos una cantidad interesante. Se notan mucho las épocas de regalos, especialmente Navidades y Black Friday. Noviembre y diciembre puede ser el doble o el triple del alrededor. Y ya depende de lo que te compre la gente. Oscilan de un 3%, creo que es un 10%, con un techo de 10 euros, pero la modificaron haciendo demasiado, de nuevo otra vez. Entonces, estás en función de lo que yo hayas. Y nuevamente es una cuestión de números. O sea, uh-huh. De verdad que al final tantos oyentes tientes, tantos porcentajes de pro oyentes van a comprar, y ya dependerá lo que compren ellos dentro. O sea, que si yo, por ejemplo, me compro un NAS 300 euros, que creo que lo compré, 10 euros me vas a perdonar, pero creo que lo compré con el enlace de Fast Fiction. Muy bien hecho. Y, bien hecho. Y el 10% son 3 euros. A ellos les llegará 30 euros. A ellos les llegará, si primero será un porcentaje, no es un 10%. En electrónica, yo que son 3 o un 4%, y estaba capado en 10 euros. O sea, el máximo, vale. Te comprases lo que te comprases, lo que te digo. Eso es lo que yo recuerdo antes del último cambio. No sé cómo ha quedado después, pero me extrañaría que eso haya ido al alta. En general, todos los porcentajes fueron a la baja. Bueno, pues 10 eurillos para María y para Richie. Oye, algo es algo, una propinilla para que sus viajes y sus giras que hacen. Sí. Bueno, yo hay una cosa de Patreon que me gusta bastante. Y fíjate que, como digo, no me gusta mucho el tema del dinero. Y es cómo se crea una comunidad, un club, en torno al podcasting. Porque al final, esos Patreons no son simplemente gente que te paga, ¿verdad? Es algo mucho más íntimo, quizás una relación mucho más estrecha. Sí, al final es... la gente con los mecenas te sirven, tienes que tener una relación de feedback con ellos, y al mismo tiempo... es la gente que más fácilmente te va a permitir probar cosas nuevas, ¿no? A mí me sirve en muchas ocasiones el programa que yo hago los fines de semana con los mecenas para preguntar cosas sobre las que no tengo seguro, para a veces de terapia, es decir, ponerme en el micro y contar todas las cosas que tengo en la cabeza, y a mí me aclara. Y eso es algo que le oí hace mucho tiempo a Peter Lindman, que él se aclaraba cosas cuando hacía un podcast, porque al final las decía en voz alta, algunas de las que las tenía calladas, y a veces le parecían tonterías. Entonces, y eso es una cosa que a mí también me sirve. Y es cierto que sea en Patreon, sea en un grupo secreto de WhatsApp o de Telegram, Patreon, creo que esa comunicación, igual que te digo que Tipeee no la hace absolutamente nada bien, Patreon sí que te la favorece, pues el hecho de que puede contestar la gente a los posts, le puede dar a me gusta. Esa cosa sí te puede crear una pequeña micro comunidad de los mecenas que puede ser muy interesante, desde luego para el podcaster y para ellos, para recibir ese plus adicional por el dinero que están dando. Luego entraríamos ya en el tema de la sponsorización, ¿no? Es decir, la publicidad, los anuncios. Aquí siempre hay un debate, ¿no? De si un podcast debe anunciar productos que sean específicamente del tema al cual está tratando el podcast y que pueda interesar a su audiencia. Y siempre defendemos los podcasters que esa es la ventaja que va a tener el podcasting respecto a otros medios de difusión publicitarios, porque obviamente si tú tienes un programa sobre tecnología, pues la recomendación de una aplicación tecnológica va a tener un interés inmediato en la audiencia, ¿no? O si tú tienes un programa de series y estás recomendando series o de juegos en la colina de Avalon, ¿no? Pero luego vemos que efectivamente, pues al final, pues se acaban anunciando otro tipo de cosas, que en tu caso es Transplant, que es esta empresa de diseño de ropa que tiene su ubicación en Alicante, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la sponsorización, de los anuncios, de que sean específicamente del tema o no? Coméntanos un poco esto. A ver. Aquí lo mejor que podéis hacer es oír los podcasts de Ben Thompson y los blogs. Él tiene un blog, escribe todos los miércoles un artículo gratuito, y hace dos semanas cuando grabamos esto, lo pondré en las ondas, lo más donde luego os oléis, sobre podcasting y cómo funcionaba la cosa, y luego un podcast se llama Exponent, en el que uno se llama un podcast sobre podcasting, y se está muy bien esa parte. Vamos a ver, ¿cómo funcionan los anuncios? Hay dos tipos de anuncios fundamentalmente. Hay unos tipos de anuncios que se llaman de marketing directo, que son los que vais a oír en todos los podcasts. Habitualmente el podcast o el anuncio de marketing directo es un marketing en el cual se da a conocer un producto o servicio y se manda a una dirección web concreta o un cupón concreto para que la gente compre. Y luego hay otro tipo de anuncios que es el típico de las grandes empresas, sea una Coca-Cola, sea un Sabadell, sea un Santander, sea un Iberdrola, en el cual lo que se da a conocer es la marca para que se cree una imagen de marca y se quede detrás en tu cabeza, y la próxima vez que tengas sed, vayas a una Coca-Cola, o la próxima vez que tengas que pensar en comprar una hipoteca, el Sabadell sea uno de los bancos que vayas a considerar el hacer esa hipoteca. La pasta está en la segunda. Los que se gastan el dinero, de verdad son las grandes marcas que tienen dinero para hacer esa publicidad de imagen de marca. ¿Quién hace? ¿El problema cuál es? La movida es que esos anuncios no suelen llegar al podcasting. Esos son anuncios que se quedan en prensa, que se quedan en televisión y que se quedan a nivel online en dos grandes monstruos que son Google tradicionalmente, en la vertiente de YouTube o en la vertiente de blogs dentro de su cadena de blogs, o más recientemente en Facebook, que es donde van esos dineros. ¿Qué ocurre con el marketing directo? ¿El marketing directo funciona en el podcasting? Sí, porque además es un lugar natural, como decía José Luis, porque al final yo tengo una serie de gente que está interesada en un determinado tema, es fácil que eso funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí es un problema de números, es un problema de tradición. Las radios locales han funcionado toda la puñetera vida con anuncios de la peluquería de la esquina. Pero cuando tú tienes un podcast, la audiencia que ese tipo de anunciantes sí podría hacerle, porque es la radio de Elche, por ejemplo, que lo conozco yo, y al final su audiencia tiene que ser en cuatro barrios alrededor de nuestra peluquería en Elche, en el podcast eso se difumina muchísimo. Yo solamente podría hacer cosas de negocios locales, que quizás es los que podrían patrocinar un programa en Madrid, por ejemplo, que es donde tenemos la mayoría de la parte de nuestra audiencia. El resto, tienes que encontrar servicios por internet, tienes que encontrar servicios a que disponga a todo lado, como es el caso de Transplant, y por eso en parte lo hemos tenido, igual que hemos tenido, tienes que ser eventos, que es otra cosa, pero eventos nacionales, nuevamente. Es decir, un evento en Alicante interesará mucho a Ser Alicante o a Copia Alicante, pero en mi programa, pues no lo sé. Entonces tienen que ser eventos nacionales, que tengan tirada y que esa parte pueda atraerles a ellos para hacerlo en el podcast. Y luego el gran problema que yo creo que realmente tiene es que es una cosa que siempre dejamos al final, y yo soy el primer culpable de esto. Es decir, nadie dedica las mismas horas a buscar anunciantes como dedica a editar un podcast. Ya no te digo a grabarlo, sino a editarlo y a moverlo profesionalmente. Y igual que hablamos cuando hablamos de la expansión, yo creo que si realmente esa es tu vía y lo que quieres son buscar patrocinios, es algo que tienes que pensar desde el principio, que tienes que dedicarle no el raquito que te sobra, no ahora que no te da que no te da pereza o que tienes un rato el viernes por la tarde. No, tiene que ser una forma sistemática, porque esa es la forma en la cual vas a encontrar dinero. Y si no, dedícate a otra cosa en la parte de la monetización. Hay otras formas sin complicarte la vida en con la sponsorización, no con buscar sponsors, tal y como está la cosa. Porque para bien y para mal, el podcast no es YouTube. No tienes un Google que es el que habla con Mercedes para que te ponga los anuncios antes y después de tus vídeos. Eso no existe. No sabemos si existirá dentro de 5 años, pero el 2016, cuando estamos grabando esto, no existe. Insisto, para bien y para mal. Esto es algo que María, en el podcast que antes contaba José Luis, amplía bastante. Así que, de verdad, echarle un ojo, mejor dicho, una escuchada a esa parte en la que ella habla mucho de la relación que ha tenido con los distintos patrocinadores y cómo se han tomado ellos hacerse un dossier decente, enviarlo, mandarlo a muchos sitios, ese tipo de cosas. Ella comentaba una cosa, y lo hacía muy bien además, que es otra vía que no hemos comentado, pero que bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, que es la publicidad a cambio de servicios. Es decir, una empresa se pone en contacto contigo y tú la publicitas en el podcast y ella te da algo para que tú sortees entre tus Patreons, sortees entre tus oyentes o hagas con ello lo que quieras. Y esta última vía, últimamente los podcasters están un poco en contra de ella porque hablan de que es venderse demasiado barato, ¿no? Que de alguna manera, si a las empresas les aceptamos enseguida los servicios a cambio de publicidad, estamos cerrando el mercado a que verdaderamente haya un ingreso monetario, ¿no? Que es de lo que se trata. No sé cómo lo ves tú esto. Yo los comportamientos gremiales de lo que hay que hacer es esto me tocan las narices por sistema. Es decir, cada cual que haga lo que quiere, que para algo tenemos un país libre para decidir lo que se hace. De verdad, no comparto en absoluto los comportamientos gremiales. No es una cosa que me en la, todas las fibras de mi ser, cada vez que hay una de hay que hacer esto, tenemos que hacer esto, no, haz lo que te salga de los huevos, para empezar. Y ya deja de hacer lo que la gente lo que quiera con las situaciones en las que hay. Porque además, es que en muchas de estas ocasiones son precisamente los que más tienen que hablar, tienen que callar, ¿no? Entonces, bueno, pero no sigamos por ese lado. No te calientes. A mí me parece una cosa sencilla. No, estás. En fin. Yo creo que es algo que es lógico y normal, que al final cuando tú tienes una empresa, para ellos es un coste, pues si es un objeto, normalmente tú te encuentras que una tienda puede tener un 40 o un 60% de margen sobre los productos que vaya a vender, pues evidentemente les sale más barato pagarte en especie, que al final lo que está haciendo es eso, es pagarte en especie en vez de pagarte en dinero, ¿no? ¿Que ese es el vía y el camino al final? No, evidentemente que no, es decir, pero que es una cosa que acepta y que nosotros hemos tenido y nosotros hacemos habitualmente, sí, sin ningún género de duda, porque nuevamente es que el mercado está como está y está de complicado, sobre todo echándole el tiempo que le echas, ¿no? Entonces, yo creo que es una opción tan legítima como cualquier otra y, bueno, pues para adelante, y de verdad nosotros también lo hacemos. Nosotros aceptamos mucho material que después, posteriormente, sorteamos entre los mecenas y nos permite de esa forma tener la parte de mecenazgo y tener los distintos niveles de recompensas. Bueno, pues aquí tenéis otra visión distinta de lo que últimamente se comenta y por resumir, yo creo, porque ya hemos tocado, yo creo, no sé si tú crees que hay... bueno, vamos a tocar un tema, pero antes voy a hacer el resumen, fíjate. En principio, los Patreon, yo creo que es una cosa muy positiva. Primero, no solo porque permites que te financie directamente el oyente, porque hay oyentes que te quieren financiar. O sea, sí. Esto todos hemos tenido sí. contacto, este mensaje de gente que te ¿cómo dice... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo dar pasta? ¿Cómo te puedo dar pasta? ¿Cómo te puedo devolver algo de lo que tú me das? A mí me ha llegado un oyente a decir, a mí es que me entretienes todas las tardes. Sí, sí. Y quiero darte algo. Digo, bueno, pues es que yo no tengo habilitado. Bueno, pues te voy a mandar esto de regalo, ¿no? En especia, porque es algo que yo tengo, ¿qué tal? Y bueno, pues muy agradecido. Pero es que además el Patreon lo que permite es, como dice Carlos, ese contacto, esa comunidad en torno a tu trabajo, ese feedback. Son tus primeros oyentes, son a veces las personas más próximas a lo que tú haces y que quieren y aman lo que tú haces tanto casi como tú, porque para eso ponen dinero de su bolsillo todos los meses, ¿no? Para financiar ese proyecto. Entonces yo eso lo veo muy positivo. Otra cosa es que yo lo haga, ¿vale? Y luego tenemos el tema de la publicidad y yo ahí estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que a la publicidad tienes que dedicarle, pues si no un tercio, casi la mitad de tu persona. Mira, no, yo creo que más tiempo que cualquier otra cosa, José Luis. Nosotros decíamos en arquitectura, que ya te comenté, que ahí, de ahí me viene a mí la formación, que los estudios de arquitectura tenían que tener tres componentes siempre. Y era el tío que estaba en la mesa de dibujo proyectando, el tío que estaba en la obra dirigiendo la obra y el tío que estaba comiendo, tomando copas y dices, joder, sí, sí. Yo prefiero el tercer trabajo. No. Ese es el que estaba buscando los clientes, las 24 horas del día, probablemente. Y esa era la única forma de que el estudio funcionara. Vosotros, si os vais a dedicar al tema del podcasting monetariamente, necesitáis ser esas tres personas a la vez. Tenéis que ser los que maneje vuestro proyecto y lo diseñéis. Y tengáis o el amigo informático, o el amigo diseñador, o el amigo además asesor fiscal que os asesore, y a la vez diseñar los covers, diseñar las caras, la página web o el WordPress o lo que sea, diseñar la estructura del programa, todo lo que hemos abarcado en Hablando de hasta ahora. Luego necesitáis un tío que os edite, que esté al pie del cañón y que publique y que difunda y que maneje las redes sociales. Y luego necesitáis un comercial. Si sois la misma persona las tres cosas, pues estupendo, pero claro, ir multiplicando por tres el trabajo, ¿no? Yo os intento tener claro que no vas a hacer la parte comercial, pero entonces no me sirve el tema de que es que aquí no sponsoriza nadie y no hay pasta. Es decir, puedes quejarte de esa parte o puedes ver, es que nadie te va a dar dinero porque sí. Eso va a ocurrir solamente si eres una estrella de televisión o de cine que de repente se pone a hacer un podcast, ya, pero porque has estado currando 40 años antes en crearte una imagen de marca que te van a hacerlo. Eso lo hace Carlos Herrera, Carlos. Claro. Que tiene ya unas marcas detrás que ha acumulado en 40 años. ¿Cuántos años lleva haciendo estas cosas? Claro, claro, claro. Efectivamente. Entonces, en lo demás, claro que nadie va a dar, pero poneros en otro punto. Es decir, tú tienes tu empresita. Tienes tu empresita en la que llegas a por fin de mes, cada vez que te llega el día 20 de cada trimestre para pagar el IVA te la ves chunga, y te dan la oferta entre publicitarte en lo que todavía te has publicitado, que es en el periódico de la ciudad, el local, o esto que dicen que es un podcast que funciona... tenéis que hacer mucha más labor de convención. En fin, esas son las formas directas. A mí lo que sí que quiero comentar, porque es una cosa en la que yo cada día creo más y es una cosa que yo además creo que se puede plantear desde el principio, es formas indirectas de ganar dinero. Es decir, el podcast te permite hablar o crearte una serie de seguidores y una serie de imagen de marca, si queréis ponernos muy técnico en la parte de marketing, que te permite ganar dinero de formas paralelas. Por ejemplo, nosotros cuando más dinero ha entrado en el podcast, con diferencia abismal con cualquiera de las otras, como he dicho antes, es con la revista. Y la revista era un proyecto paralelo a lo que era el podcast, del que se nutrió fundamentalmente de la gente que oía haría el podcast, en las circunstancias que se dieron, que era, en ese momento nadie había dado nunca un duro porque jamás habíamos tenido nada, y bueno, pues de esa forma tuvimos 400 suscriptores desde el primero en cuestión de 20 días. A mí me ha llegado, fundamentalmente en el tema de series, que es lo que más tiempo llevo haciendo, pero vamos, me han llegado cosas para dar charlas, para dar conferencias, para organizar saraos, para... Hay toda una serie de cosas paralelas, y tú conoces mucho mejor que yo gente que tiene el podcast y adicionalmente tiene o cursos por internet o consultoría o cosas por el estilo, que es una forma indirecta en la que ganar dinero, de verdad, de la que yo cada día creo más que puede funcionar, que sea el podcast el marchamo que te permita luego tener una parte de negocio en paralelo o a rebufo de ella. Y es una cosa que, si estáis pensando hacer un podcast, yo le daré una vuelta antes a ella. Ya no solo ante la publicidad, yo no solo ante los mecenas, sino, ¿y de qué forma en paralelo o aprovechando la visibilidad que me puede dar el podcast puedo ganar dinero, José Luis? Y ahí están otras muchas cosas. Por ejemplo, hacer podcast para empresas que quieran tener y presentar sus productos. Yo recuerdo un podcast de instalaciones de un chaval muy majo que mira, no me acuerdo el nombre ahora y me matará luego, pero que empezó casi a la vez que yo y que hacía el podcast de su empresa de instalaciones eléctricas y tal. Víctor Correal, al que tú conoces también, que aprovecha el podcasting para difundir un proyecto que es un servicio de streaming de documentales fantástico, ¿no? Entonces, el podcasting tampoco hay que verlo linealmente, sino que hay que verlo como un universo que retroalimenta otros múltiples universos, ¿no? Y yo creo que para acabar este tema, sí comentar que si no podéis, por tiempo o por lo que sea, hacer esas tres labores que hemos comentado antes la misma persona, siempre está el trabajo en equipo, esto del estudio de arquitectos que yo os comentaba, donde os, bueno, pues el proyecto sean varias personas y cada uno tenga una función dentro de vuestra cadena de podcast o dentro de vuestro podcast. Y luego comentar también estos servicios de sponsorización que últimamente pues empiezan a aflorar, ¿no? Porque yo a veces digo en broma que los podcasters, no sé si viviremos del podcasting, pero que hay gente que va a empezar a vivir de los podcasters, que estoy convencidísimo, ¿no? Y entonces pues tenemos estos servicios como puede ser el tema de Boluda, el tema de Víctor Moyá de Anuncio Podcast, donde determinadas personas que conocen muy bien el mercado publicitario os van a ayudar a encontrar anunciantes, ¿no? Para vuestro podcast. Y que es otra vía, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, pues bueno, contar con ellos y probar la experiencia y ya está. Yo creo que lo fundamental que tenéis que dar al final de esto es, si realmente queréis que entre dinero, yo ni siquiera pensaría en ganar dinero, que entre dinero, ya veremos en qué lo gastamos después, sentaros antes de hacer el programa, esto es lo que voy a hacer y de qué formas distintas, y cuanto más mejor, cuantas más formas distintas puede entrar dinero a partir del podcast que hagáis, mejor. Bueno, y yo creo que con esto finiquitamos el tema del dinerito y nos vamos a ir a la conclusión de esta primera temporada hablando de la escena podcastera y del futuro, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Pues ala, hasta dentro de un segundo. Venga, hasta ahora. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.